¡Está cerrado! Lo siento. ¿Qué ocurre? Entrad. Apaga la luz. Tú cierra la puerta. Hola. Este es el mierda que intentó que le contrataras, ¿verdad? Bueno, en realidad... ¿Sí o no? No es culpa tuya. ¡Levántate! Te estoy hablando a ti, imbécil. ¡Que te jodan! ¿Viniste aquí para que te contratara? No es el fin del mundo, solo quiero saberlo. ¿Lo hiciste o no? Si me dices la verdad, dejaré que te vayas. Sí. ¿Eso ha sido un sí? No ha sido tan difícil, ¿verdad? ¿Estás bien? Siento haber sido tan duro. He perdido los nervios. ¡No! ¡No, por favor! ¡Enciende la máquina! ¡Venga, enciéndela! ¿Crees que puedes robarme mis negocios? ¿Crees que te voy a permitir que me robes mis negocios, capullo? ¡No!